Buenos días a todos. Buenos días, Joaquín Masero Matute. Es un ponedor que nos deja este mensaje, que va a trabajar ahora desde las 6 de la mañana a una fábrica de hacer envases metálicos en Mérida. Nos llamamos Ebiosis, efectivamente, Ebiosis. Y están poniendo las calles ya desde Mérida con nosotros. También está Teresa Carrasco, que dice que a esta hora lo que hace es prepararse para ir a Mercamadrid. Muy buenos días, ponedores. Buenas noches, Carlitos. Buenas noches, Bea. Soy Fer de San Sadurní, aquí haciendo el turno de la noche de San Sadurní, ¿no? Ya. Bueno, ahora trabajo en San Pedro de Ruiz de Villes. Venga, ponedores, que soy ponedor. Ponedores que nos dejaron mensajes a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro WhatsApp. Si mañana quieres sonar, ya sabes lo que tienes que hacer, enviarnos antes de las 5:30 de la mañana para que nos dé tiempo a preparárnoslo. Pues a qué te dedicas, cómo estás poniendo las calles. 541, 441 en Canarias. Los Dire Straits son los artistas de la semana en poniendo las calles durante estos días. Hay muchas canciones que son auténticos himnos. Yo creo que el de hoy, el que hemos elegido en el día de hoy, es uno de ellos. Es de 1978. Esta canción se llama Sultans of Swing y suena súper bien. Para grabar la maqueta de esta canción, la banda se dirigió a Londres con tan solo 100 libras en los bolsillos. Fíjate lo que grabaron, cómo la reprodujeron y lo bien que les funcionó. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Carlos Moreno, El Pulpo, poniendo las calles. COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad. El mundo del campo se está movilizando, ¿eh? ¿Y cuáles son las reivindicaciones? Voy a saludar a Abraham Corpa, que es portavoz de Alma Rural. ¿Qué tal, Abraham? Ya es hora que el gobierno de España tome la agricultura, tome... Cada vez son más los padres que quieren que se cumpla la sentencia de la enseñanza en Cataluña. Que al menos exista el 25% de la enseñanza en castellano. Su hija estudia primero de ESO en un instituto en Cataluña. El centro se niega a acatar la sentencia del 25%. Correcto. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En 6 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera en este miércoles 26 de enero de 2022. Estamos haciendo radio en directo desde las 4 de la mañana. Estamos poniendo las calles y un miércoles más tenemos a nuestro experto en el mundo del motor. Se llama Alfonso García, nosotros le llamamos Motorman y aquí está levantando España. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, que los transportistas europeos están lanzando una campaña para concienciar ni más ni menos que del peligro de la fatiga en los conductores profesionales. Así es, la Organización Europea del Transporte ha arrancado una campaña para concienciar, para poner de relieve el problema de la fatiga, del cansancio en los choferes profesionales que se dedican al transporte de mercancías por carretera. Uh-huh. Y es que un estudio de la propia organización asegura que 6 de cada 10 conductores profesionales de camión padecen fatiga al volante de sus vehículos de forma habitual. Además, un tercio de esos conductores encuestados aseguran que se habían quedado dormidos al volante en alguna ocasión, y una gran mayoría dicen que consideran que la falta de descanso y el sueño son parte del trabajo. Igualmente reconocen que los tiempos de descanso y conducción obligatorios no se ajustan a un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Es que es importante esto que nos estás contando, Alfonso. Es, y además, teniendo en la, entre la audiencia tantísimos transportistas, espero que estén tomando buena nota. Y atención, porque esto interesa a muchos furgoneteros que también están poniendo las calles en este momento. La obligatoriedad del título de transportista llega también a las furgonetas y a los camiones ligeros. Esto es muy importante. Cuéntanos. Efectivamente, la normativa europea prevé que a partir del próximo 22 de mayo los vehículos de transporte ligeros, furgonetas y camiones ligeros con un tonelaje superior a 2,5 toneladas que realicen transporte internacional deberán solicitar una licencia comunitaria de transporte como la que se exige actualmente a los vehículos pesados, salvo que lleven 12 años ejerciendo. Para ello deberán cumplir los requisitos de competencia profesional, capacidad económica y honorabilidad, aunque en el de capacidad y, económica se reducen los importes a justificar a 1.800 euros para el primer vehículo y a 900 euros para el segundo y siguientes. Asimismo, a partir de 2026, furgonetas y camiones ligeros deberán llevar tacógrafo para controlar los tiempos de conducción y descanso. Genial, Alfonso. Luego, esto que te quiero sobre todo preguntar, bueno, o proponer, es importante porque hay muchos ponedores que siempre nos dicen, oye, a ver si Motorman nos echa un cable. Estamos viendo cómo los precios de los carburantes están disparados. Podemos ver el diésel a más de 1,50 euros el litro y a 1,60 el de la gasolina. Yo creo que Motorman, hoy es el día perfecto para conocer cuáles son las gasolineras más baratas en este final de enero. Sí, y lo mejor, Pulpo, será, como hacen muchos, utilizar alguna de las aplicaciones, como la de Google Maps, para saber la gasolina más cercana y saber cuál es la gasolina o gasoil más barato. También en distintas web y comparadores, donde podemos encontrar el listado de las estaciones de servicio donde encontramos la gasolinera más barata. Por ejemplo, ahora mismito, en Cádiz, en la Nacional 342, margen derecho, en Bornos, está la más barata, seguido de la de Valencia, en Cortes de Payás, en Algeciras, en la Avenida del Puerto, en Gasrunner, o en Gijón, en Masoil, en la Avenida de los Campones. Si buscas el litro de diésel más barato, está en Derby, en la carretera extremeña 115, en Navalvillar de Pelas, o en la 331 Montemayor, en Córdoba, o en Chulilla, en Valencia, la Avenida del Balneario, todas por debajo del 1,10 el litro de gasoil. Solamente un dato. ¿Sabes lo que te cuesta de media recorrer 100 kilómetros con tu coche a día de hoy? Repito, de media. Si es de gasolina, entre 10,50 a 11,2 euros el litro. Perdón, los 100 kilómetros. Si es uno diésel, entre 7,50 y 8,2 euros cada 100 kilómetros. Y si es de gas natural vehicular, entre 7,5 y 8,8 euros. Una barbaridad. Bueno, y ya para finalizar, que Carlos Herrera está preparado, cuéntanos eso de que te pueden multar, lógicamente además, por insultar a los guardias civiles en las redes sociales. ¿Cuál puede ser la sanción? A ver, un conductor ha sido condenado a pagar más de 2.000 euros por insultar en redes sociales a los guardias civiles que le habían multado. Los agentes le denunciaron por insultos y amenazas y un juez les ha dado la razón. Ahora serán indemnizados por el infractor, que además debe pagar las costas del juicio. Los hechos se remontan a abril de 2017, según ha comunicado la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Que además nos recuerdan que no es la primera vez que un conductor tiene que pagar una multa e indemnizar a los agentes. En este caso, hay otro caso, una multa de 1.000 euros y una indemnización de 500 euros a cada agente. Pero atención, en otra sentencia reciente la pena incluía pena de 6 meses de prisión y 5.000 euros como sanción. Genial, Alfonso. Vamos a saludar a un ponedor que nos está escuchando y que es un camionero autónomo que está poniendo las calles con nosotros ahora. Manuel Piña se acaba de unir a este programa. Así que, Manuel, bienvenido a esta comunidad. Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Bueno, pues finalizamos de poner las calles. Hay que terminar nuestro programa porque él comienza a las 6, pero siempre tiene el detalle de asomarse por aquí a recibir la del Pulpo cada día. Carlos Herrera, buenos días. Hoy. Mira que nos gusta Fleetwood Mac, ¿verdad? Sí, sí, pues sí, unas épocas más que otras, pero sí, sí. Eso te iba a decir, estás como un poco desencantado ahora de los Fleetwood. Bueno, no, pero depende quién sea el vocalista. Sabes que Fleetwood ha tenido tres vocalistas, si no me equivoco. Pues depende quién te guste más. Pero Stevie Nicks, tal vez. Hombre, Stevie Nicks es una de las grandes, grandes. Por ejemplo, en esta canción lo han hecho francamente bien, ¿no? Sí. Bueno, hoy nos apoyamos en la percha de que en 1977, hace 45 años, Peter Green, el que fuera el ex líder de los Fleetwood Mac, pues es condenado a ingresar en un psiquiátrico después de amenazar a su contable con una escopeta. Es que hay que decir que los Fleetwood Mac se ponían de drogas hasta arriba del todo y no gestionaban muy bien esos comportamientos, ¿eh? Sí, sí, bueno, fue una época en la que yo creo que hasta el pegamento y medio, ¿no? Sí, efectivamente. Y hay gente incluso que con el ketchup también le daban bien. Pero oye, esta canción y esta Stevie Nicks resultó ser todo un número uno y a día de hoy suena muy bien. Este disco suena francamente bien, la producción es magnífica, porque ellos siempre, los Fleetwood Mac, siempre han sido muy maniáticos a la hora de ir retocando las canciones para que tuviesen este sonido natural de la música, y eso es importante, ¿eh? Sí, sí, sí, muy, está muy bien. Pero ya te digo, tiene días, también Fleetwood Mac tiene algunos ladrillos importantes, ¿eh? Bueno, yo he procurado siempre ponerte algunas canciones que son, yo creo, de las mejores. Hay un disco muy bueno de grandes éxitos, que es donde me estoy apoyando en el día de hoy, Herrera, y yo creo que estas canciones a mí me parecen magníficas. ¿Cuál es tu canción bodrio de Fleetwood Mac para ti? Hay alguna en el disco Tusk. Que es, no recuerdo el título, es que las paso por encima y digo, vaya, aquí os habéis lucido, ¿no? Que siendo un buen disco, Tusk, ¿sí? El Tusk, este, el Mordisco, es un disco razonablemente bueno. Pero hay dos o tres piezas que son, hijo mío, bueno, pero oye, todo buen escribano echa un borrón. Pues que tú y yo no hacemos algún día programas que son para olvidar. Pues sí, es lo que pasa. No, uno no puede estar todos los días con en el modo top. No se puede estar. Hoy también nos tenemos que acordar de Neil Sedaka. Sobre todo porque, fíjate, la percha donde me apoyo es que hoy hace 12 años publicaba el disco The Music of My Life, donde interpretaba un montón de versiones de sus grandes canciones, pero buceando un poco en lo que es la historia de este hombre, del gran Neil Sedaka, a día de hoy esta canción sigue siendo una de las más importantes en la historia de la música. Este hombre siempre ha cantado muy bien y mantiene una voz maravillosa, ¿eh? Sí, Neil Sedaka tiene buen gusto, y tiene tres o cuatro canciones que, oye, vale la pena. Efectivamente, O'Carroll, que se la dedicó a Carole King. Sí, exacto. Lo es. Carole King le contestó con una canción que se llama O'Neill. Quiero decir que un día se pueden poner las dos juntas, ¿eh? Y es muy entretenido. Pero para mí la gran pieza, el gran acierto de Neil Sedaka es Laughter in the Rain. ¿Que la tendrás por ahí? No la tengo por aquí. Vaya, no, pues es la gran canción de Neil Sedaka, ¿eh? Me lo estoy aquí apuntando. El viernes vamos a hacer un poquito de recordatorio a Neil Sedaka con esta también canción. También el Breaking Up Is Hard to Do. Es sí. Una buena pieza. Sí. Muy agradable. Pero trate el Laughter in the Rain, ¿eh? Pues apuntado queda, Herrera, y el próximo viernes nos damos un homenaje con Neil Sedaka, que ahora te toca poner las calles, a que eso tú no lo sabías. ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué hago y qué hago? Ucrania, tienes que darle mucho a Ucrania, el tema de la pandemia. No sé, ¿tú has visto la foto de Sánchez simulando que hablaba por teléfono? ¿Tú te has dado cuenta qué manera de tomarnos el pelo? Sí, bueno, es que es eso. Pero este personaje, ¿de dónde ha salido? Pues sí, bueno, sí, es que es estupendo. Es que él es así. Están en eso ahora, a ver si le hacen. A ver si hacen que nos creamos que es un tipo que llama y se le pone la gente. Sí, ya hemos visto eso. Que no se le pone la gente. No, es que le hacen la cobra todos los días. En cualquier caso, es el presidente. De todas formas, Herrera, yo me quedo escuchándote para ver cómo arrancas, ¿vale? Vale, vale. Habitas. Escuchas